puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en este programa Mamá Universitaria, así que primero saludos, Maguita, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, hola con todas y todos. Les saluda Maga. Muchas gracias. Bien, Sofi. Gracias por permitirme acompañarte en este programa, en este segmento de Mamá Morfosis. Hoy tenemos una temática súper interesante que justo cuando estábamos planeándola decíamos no se había podido tocar todavía en las cabinas de Radio Revista Mamá Universitaria y ahora se ha dado el momento. Increíble, ¿no? Cómo se da todo perfecto. Y bueno, queremos agradecer también a las chicas de la anterior emisión de este programa porque fue súper interesante y un poco a raíz de eso pues se motivó también este mensaje, el tema del día de hoy. Les mandamos un abrazo grande a la Andre y también creo que estaba la Pía, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablaron de la movilidad y la maternidad como es cuando estás en situación de movilidad humana, que también ha sido una situación un poco compleja. Hemos estado con los temas, pero bomba en estos lugares, con mucha incidencia y más que nada trayendo a colación, a la reflexión, estas situaciones, estas realidades que vivimos las maternidades, las madres, las mujeres, porque realmente es la única forma para poder evidenciar que no todos y ni todas pasamos por las mismas cosas y hay ciertos retos que es muy importante como también validarlo, reconocerlo. Así que gracias a una de nuestras invitadas, Mayra, que ya la vamos a presentar en un ratito, por habernos apoyado y más bien inspirado para este tema del día de hoy. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos ni ideologías opresivas que deforman nuestra verdadera esencia. Hoy, la temática de nuestro segmento Mamá Morfosis, Maternidad y Discapacidad, derribando mitos. Lo que primero aparece en el imaginario social es tu limitación, Isabel Ferreira. Las mujeres con discapacidad que quieren ser madres, además de tener una barrera social, también pueden encontrar dificultades en su entorno, ya que existe la tendencia generalizada a pensar que si una mujer tiene dificultades para ocuparse de sí misma, no podrá hacerlo también de su hijo o de su hija. Esto lo encontramos en el blog de Sunrise Medical y me pareció súper interesante como para entablar, como empezar con esta conversación del día de hoy. Es súper importante e interesante también darla a conocer, ¿no? Hay muchos prejuicios, hay muchos comentarios, que un poco las chicas, tanto Marina como Mayra, nos van a presentar y nos van a contar también desde su propia vivencia cómo ha sido la maternidad. Es por eso que hoy a través de este programa tendremos el gusto de conversar con Mayra Godoy, arquitecta de profesión, sanadora espiritual y física. Pero antes de conocerla, nos gustaría compartir un texto que ella misma escribió acerca de su experiencia. Cuéntanos un poco lo que nos escribiste, un resumen de cómo ha sido tu experiencia y cómo llegaste ahora a ser madre con las características que hoy tienes. Mi nombre es Mayra Godoy. Yo hace 13 años tuve un accidente de tránsito que me dejó cuadrapléjica. En aquel momento, en realidad, no entendía lo que me había sucedido. Emprendí un viaje de transformación, renovación, un cambio total. El apoyo de mi familia y amigos fueron muy importantes para mi recuperación. Logré caminar, y volver a mover mis brazos, a pesar que quedé con una secuela, una en mi pared derecha, que hasta el momento la tengo. Esto no ha interferido con mi realización como mujer, como madre y como profesional que soy. Soy arquitecta de profesión, como lo dijo Dani, soy sanadora espiritual y física como misión de vida. Y hoy agradezco a Dios por permitir encontrar mi camino. Hace 3 años tuve la dicha de recibir un milagro. Me quedé embarazada de una hermosa niña. A pesar que en esos momentos sentía mucho miedo, ansiedad, temor a un cambio de vida, pues todos los seres humanos estamos acostumbrados a una rutina. El cargar a un bebé en mi vientre en realidad fue un desafío, ya que mi musculatura era muy débil, mi columna igual, y mis piernas pues no soportaban tanto peso. De todas maneras lo logré. Estuve cargando a mi bebé 38 semanas y nació con 3.800 kilogramos de peso y 49 centímetros de tamaño. Uy. Tuve el gusto de traerle al mundo, sí, y yo en realidad soy súper flaca. En ese momento pesaba 45 kilogramos y más el mi bebé, 45 kilos y yo, y mi bebé en realidad... Todos me decían, te vas a romper o algo te va a pasar, pero no. Gracias a Dios, en realidad, pude mantenerme bien, pude trabajar, pude salir, caminar. Las últimas semanas sí tuve un poquito de reposo, pero todo fue perfecto en realidad. Después, cuando ya di a luz, tuve un gran desafío, la crianza. El cómo la iba a sostener en mis brazos si mi mano derecha tenía el problema de mi movilidad. Pero en realidad estaba consciente que iba a ser un poquito más difícil, pero que valía la pena. La he disfrutado desde ese momento. Descubrí que la falta de fuerza que un día sentía en realidad desapareció. Aprendí que una madre se las ingenia para olvidar las limitaciones y demostrar sus fortalezas. Hoy la veo tan feliz junto a mí y con cada te amo, mamá, que me lo dice, mi mundo en realidad cobra sentido. Mi fuerza se vuelve incalculable, mi creatividad se activa más no poder, pero sobre todo agradezco al universo y agradezco a Dios. Agradezco a los arcángeles que siempre están al lado nuestro por permitirme descubrir que con amor todo se puede. Mi hija igual se llama Mila, que es el diminutivo de milagros. En este momento en realidad ha sido el motor principal para mi guía, que yo le digo mi guía espiritual para superar cualquier desafío. Bueno, ahora vamos a presentar a Marina. Marina, me encanta esto de la virtualidad desde la pandemia. O sea, es que no puedo evitarlo. Yo sé que la maga también la ha pasado durísimo en la pandemia, pero me encanta que con esta pandemia hemos... Las cosas que nos regaló, ¿no? Poder acortar estas distancias. Sí, Marina nos habla desde La Paz, Bolivia. Ella tiene 30 años, es licenciada en educación y tiene 3 diplomados que son relacionados a su carrera. Así que se está estrenando como mamá, su bebé va a cumplir en estos días 2 meses y tiene discapacidad visual. Bienvenida, Marina, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo estás? Buenos días, primeramente, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, un poquito comentar de esta mi vivencia, bueno, esta vivencia que estoy iniciando en esta etapa de ser mamá, muy bonita, la verdad. Yo no planeaba, bueno, yo prácticamente había perdido las esperanzas de tener un bebé y quizás formalizar una familia, bueno, porque también no había tenido buenas experiencias con mis anteriores parejas. Bueno, hasta que conocí, ¿no?, al papá de mi bebé, nos pusimos de acuerdo también para tener una bebé, bueno, hacer una familia. La verdad, yo veía como un reto, ¿no?, el tener una bebé, porque había empezado a perder la vista desde mis 17 años y no me sentía capaz, ¿no?, de ser mamá, porque implica mucho ver, ¿no?, vigilar cómo está la bebé, si tiene algo, ¿no?, cómo está su carguita, si está sucia, si, ¿no? Bueno, la experiencia que vi, ¿no?, con mi mamá, siempre he tenido esa ilusión de ser mamá, porque también tengo amigas que tienen discapacidad visual y son mamás, Entonces decía, si ellas pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Y bueno, además que tengo trabajo, o sea, tengo todo. Lo único que me faltaba era tener mi familia, mi bebé. Y bueno, yo mi bebé la estuvimos buscando bastante tiempo, no me podía embarazar. Bueno, prácticamente no, los médicos decían que no podía tener mi bebé, ¿no? Ya que también tenía un mioma, tenía una trompa tapada, no tenía óvulos en un ovario y prácticamente me decía, bueno, eres estéril. Y bueno, yo ya había perdido las esperanzas. Hasta que un día se dio, ¿no? Ya me estaba, ya no me había bajado mi regla, yo me asusté y por un lado tenía también esa ilusión, ¿o será? Así que le comenté a mi pareja y me dijo, ¿por qué no te haces la prueba? Y bueno, me hice la prueba en orina, salió positivo, nos hicimos, bueno, me hice la prueba en sangre, también salió positivo. Y es desde ahí que he sabido que oficialmente estaba embarazada. Un tiempo muy, muy bonito, la verdad. Todo ese tiempo, porque, bueno, aparte de sufrir cambios en el cuerpo, que eran incómodos al principio, después cuando iba creciendo mi pancita, era algo tan hermoso sentir el movimiento de su cuerpo dentro del mío. Una experiencia hermosa, más allá de que te la cuenten, yo la vivía y solo esperaba el día en que llegue. Bueno, había pasado un trimestre, mi pareja lamentablemente se fue. Bueno, yo seguí un poquito, me llegó también, ¿no?, solo su alejamiento, pero bueno, mi motivación, mi ilusión, mi alegría era la bebé. Ha sido algo bien hermoso, la verdad. Pero siempre yo decía, ahora cuando nazca, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? Yo tenía bastante miedo, la verdad. Cuando nazca, levantarle, cambiarle, por ahí le lastimo, por ahí, como no veo, le voy a, por quererle, no sé, arreglar su gorrito, ponerle su ropita, le voy a lastimar. O no sé, cuando esté en la cama con la bebé, le puedo asfixiar. Tenía bastante miedo, la verdad. Pero también mi mamá me daba esa seguridad. Ella me contaba su experiencia. Siempre mi familia me ha considerado como una persona que no tiene discapacidad. Siempre hacía todo lo que tenía que hacer como cualquier otro hijo. Y también me decía, tienes que poder hacer tu bebé también, entonces también tienes que cuidarla. Claro, yo cuento hasta el momento con el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, pero bueno, yo estoy aprendiendo todavía, me estoy conociendo con mi hijita, y bueno, hasta el momento no he tenido dificultades. Bueno, eso podría comentar por ahora. Sí. Gracias, Marina. Se ve una vez más la importancia de esa tribu que nos acompaña para poder maternar, ¿no? Y qué hermoso saber que por más que uno tenga miedo, cuando cuentas con ese alrededor tuyo, lo puedes hacer. Exacto. Porque como me decía a mí una psicóloga, así, desde que salió el guagua de tu panza, la responsabilidad es de todos. Y eso sí. Qué lindo. Gracias, Marina. Vamos a empezar con nuestra conversación también con el primer identificativo, el de mamá morfosis. ¿Sabías que según el SNI, la mitad de la población femenina está en edad fértil? ¿Será realmente que la mamá puede decidir la forma de parir a su bebé? ¿Será que las mujeres madres tenemos las mismas condiciones para acceder a un trabajo digno? Soy Sofía Benavides, soy madre y me creo la mejor madre. Soy madre y soy profesional. Mamá Universitaria presenta Mamá Morfosis, un espacio en donde nos apoyamos, contenemos y motivamos a la corresponsabilidad de todas y todos en la constante evolución de ser mamá. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Recuerden que te acompañamos seas mamá o seas papá, o no seas ninguno de los dos. Aquí entre amigos y amigas la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerden también que nos pueden escuchar por la página web, en la frecuencia y en el Facebook Live, @mamauniversitaria1. Déjenos también sus comentarios y también además pueden descargar la aplicación de Radio CCE. Entonces empezamos nuestra primera parte. Bueno, les queremos contar, chicas, que ustedes nos han inspirado también a hacer un programa que tiene dos partes y creo que ha sido súper interesante como evidenciar pues el un lado de la historia y también el otro lado. Y esta primera parte, este primer programa va a tratar sobre la maternidad cuando la mamá tiene una discapacidad. El siguiente programa será cómo vivir esta crianza con la crianza y la discapacidad cuando nuestros hijos son los que tienen estas características. Entonces, gracias por esa inspiración. Quiero agradecer a Mayra por haberme escrito, porque realmente, no sé, no me sentía como capaz de poder hablar sobre algo así y tú me diste la fuerza para poder hacerlo. Así que gracias, Mayra. ¿Qué te hizo inspirar a escribir? ¿Qué te inspiró a escribirme ese día? ¿Sabes qué? Bastante también indignación porque por lo que se estaba viviendo aquí en el país, en el que ver a personas que no tienen ninguna discapacidad, tomando un poco el tema político, que tengan un carnet de discapacidad que en realidad nosotros como discapacitados a veces ni siquiera lo utilizamos, y ver que otras personas lo utilizan en beneficio de ellos y no saber en realidad lo que es estar discapacitado, lo que es no tener un movimiento o no tener la vista o la visión, tener alguna secuela de algún accidente, y mientras hay personas que se benefician de eso sin saber en realidad lo que es vivir. Entonces, y más las mujeres, porque nosotros al tener un hijo o al emprender o a hacer cualquier profesión, es bastante limitante en realidad. Entonces, eso fue mi principal motivación de haberte escrito y dar un tema tan importante para que la sociedad en realidad visualice cómo es ser madre con discapacidad o ser una persona en realidad con discapacidad. Eso fue un poquito mi inspiración para escribirte y darte este tema que es bastante importante y quizás se lo ha perdido o nos han olvidado o se ha dejado un poquito de lado, que también hay mamás con discapacidad, hay personas en realidad con discapacidad que necesitan ayuda y necesitamos ayuda. ¿Qué opinas, Maguita? Ayuda y visibilización también, ¿no? Porque sí, justo con lo que dice Mayra, este tema de los carnets de discapacidad que fueron entregados como más se pudo. Entonces, hay muchas personas que en realidad incluso tienen esa discapacidad, pero todas las trabas burocráticas para poder sacar un carnet, para que se les califique la discapacidad, son muy extenuantes para ellos y quedan ahí, ¿no? En cambio, como existe una realidad en torno a esto, y es súper bueno que se pueda ver, por ejemplo, igual como tenemos a Marina, casi nadie habla de estas maternidades que también están ahí, que también existen, o como una maternidad atravesada por cualquier tipo de discapacidad, incluso mental, ¿no? Que también existe y que, bueno, ahí también hay algunas otras cosas como cuando hay discapacidad mental, por ejemplo, el tema del abuso, que sigue quedándose en la casa y así, entonces poder empezar a hablar de este tema para Mamá Universitaria y para cada una de nosotras creo que es un aporte bastante grande porque permite no solo pensar cómo es, ¿no?, sino ya conocer mejor cómo es este tipo de maternidad y empezar a sentirla también nosotras. Así es, porque normalmente es como más común hablar cuando los hijos tienen discapacidad y cómo es este reto, ¿no? Y cada vez se ha visibilizado. Creo que el trabajo ha sido un poco más fuerte o al menos se ha visto más, se ha llegado más con todas las diferentes discapacidades que van teniendo los niños, y sí, también es un reto. Pero cuando el cuidador, la cuidadora, tiene este reto o esta, incluso, no sé, ¿no? Como ahora en pandemia se ha visto incluso hasta más evidenciado, ¿no? Las personas que tienen dificultad de movilizarse. Una amiga decía que tiene, o sea, de hecho tiene un problema en la rodilla, y decía, ¿cómo ha sido para mí el identificar cómo moverme dentro de casa sin una ayuda externa? Y eso que no tiene hijos. Y cuando tenemos hijos, ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo es de importante, como dice la maga, la tribu, el apoyo, el aporte? Y que no me están haciendo un favor, o sea, están colaborando con el cuidado de otro ser humano. Marina, ¿cómo te parece ese tema del apoyo de la tribu? No, la verdad, para mí es bien importante, porque, bueno, es el conocimiento que, por ejemplo, en mi familia, mi mamá me la está pasando a mí, y mi hermanita, tengo una hermana de 15 años, también está aprendiendo. Cuando yo tenía, si no me equivoco, 18 años, cuando estaba empezando a perder la vista, mi hermanita había nacido. Ella nos enseñaba a mi hermano y a mí a cómo podríamos ayudarle también, apoyar a mi hermanita cuando mi mamá no estuviera, cuando estuviese trabajando o saliese. Entonces yo de ahí es que me acuerdo algunas cosas, y ahora es mi hermanita que está aprendiendo también para ayudar a mi hijita. ¿Cómo se es algo la muy bonito, es algo. Ajá, sí, sí. Yo también le digo, ¿no? Pues cuando tengas tu hijita, mi hijita también te va a estar ayudando. Entonces, algo bien bonito, ¿no? Y mi hermanita se recuerda, ustedes me ayudaban así, ustedes hacían esto, sí, así nosotros recordando, ¿no? Es algo bien bonito, la verdad. Y bueno, mi mamá es pues el foco de información que hola, que nos ha transmitido todo ese conocimiento. Qué lindo. Y Mayra, ¿tú sentiste alguna vez que tu discapacidad hacía era un reto? Sí, en realidad, escuchándole a Marina, me hizo acuerdo de todo el miedo que yo también tenía, porque en realidad somos seres humanos, todos tenemos miedo, hasta la persona que tenga más fuerza o sea fuerte, más nosotros creo que tenemos un poquito de más miedo. Y en realidad, desde el comienzo sentía que yo no le iba a poder cargar a mi hija, que yo no le iba a poder dar de lactar, que no le iba a poder vestir. Después, no, que no le iba a poder peinar. Claro, uno como mamá y viéndole a su niña desde chiquita, uno dice, yo quiero tener una hija porque le quiero peinar o le quiero vestir. Y yo hasta hace unos 3 meses, veces tenía ese miedo de no poderle peinar a mi hija. ¿Y realmente era que no podías o era un sustituto? ¿Sabes qué? Es que como no tengo mi mano derecha ni para cogerle, digamos, hacerle un moñito, no podía. Entonces ella vivía con sus prendedores y toda así bonita. Pero ¿sabes qué? Dios nos da una fortaleza mágica. Hace 2 meses pude peinarle a mi hija, le puedo hacer moñitos. Y mi mano derecha empieza a moverse nuevamente. Mi hija quiere pintar y yo le acompaño a pintar. Y ella me enseña nuevamente a pintar con mi mano derecha, que va recuperándose el movimiento de una manera mágica. Entonces, pero también tuve miedo y sigo teniendo miedo porque ella va aumentando de peso. Y la tengo que cargar, inevitablemente la tengo que cargar, la tengo que hacer dormir, la tengo que bajar de la silla, y uno pensaría que no puede, pero sí puede. Sí, y puede. Es eso, ¿no? Y también, como decías antes de empezar la grabación, que también como es vivir sin una pareja, ¿no? Sin un papá que esté presente, que sí puede estar preocupado, pero tiene como sus ventajas y desventajas al momento de no vivir con el papá de tu hijo, ¿no? O de tu hija. Claro, claro. Hay muchas desventajas, pero también hay muchas ventajas. Uno, al no contar con alguien, digamos, el 100%, se hace mucho más fuerte. Se vuelve más intuitiva y vuelve a tener esa necesidad de pedir ayuda. A veces nos olvidamos de pedir ayuda a otras personas, pero siempre estamos acompañados. Siempre va a haber una mano que nos va a prestar ayuda, sea mamá, sea hermano, sea cuñada, sea el papá mismo, sea cualquier persona. Obviamente nosotros sabemos a quién, con quién permitimos la ayuda. Entonces, pero siempre vamos a tener esa tribu que tú dices para que nos enseñen. Nos enseñan bastante, son personas bastante sabias, nuestras mamás que nos han enseñado tantas cosas y nos siguen enseñando, nos siguen ayudando. ¿Cómo ha sido, Maguita, el tema también, los beneficios o los retos? Igual, como con o sin discapacidad, igual. Sí, justo en lo que decía Mayra, o sea, sí tiene muchas ventajas también porque es verdad, o sea, aprendes a soltar un poco también cosas que sabes que ya no están en ti, o sea, yo no puedo ya con esto y necesito ayuda de alguien y así, pero también yo sí creo que el ser madre sola te da independencia, o sea, puedes hacer las cosas, decidir, y esa independencia se va trasladando a tu guagua, ¿no? Porque no es lo mismo tener que coordinar con otra persona y así. Y claro, también el vínculo es mucho más fuerte porque solo son familia, por más que claro, tal vez se mantenga contacto con el papá del niño o de la niña, la familia son solo el bebé y la mamá. Entonces eso hace un vínculo bastante fuerte y nos fortalece como mamás también porque claro, a pesar de que hay muchas cosas que no podemos hacer, es como que a la vez todo lo podemos hacer porque todo lo tenemos que hacer. Entonces no queda de otra y eso fortalece bastante. Marina, tú nos contabas que un poco, bueno, me contabas a mí que un poco con el tema del manejo en el espacio público era un poco un reto cuando tú estabas con la pancita. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso de vivir el embarazo en la calle, con el transporte público? ¿Qué beneficios o qué desventajas encontraste en tu experiencia? Ya, bueno, yo, como les dije, no veo, tengo discapacidad visual. Yo requiero de un bastón para poderme movilizar, para poderme desplazar. Así que hasta el momento que no se notaba mi panza todavía, que sería hasta el cuarto mes, quinto, digamos, podía desenvolverme todavía. Incluso podía ser ágil, ¿no? Aunque alguna vez tenía que siempre tener los respectivos cuidados. Mi trabajo es en el centro de la ciudad. Yo vivo en una zona alejada. Entonces, diariamente me tengo que transportar en movilidad, en transporte público, en los minibuses, digamos, que aquí hay en La Paz. Mi mamá siempre me embarcaba, o algún familiar, al transporte. Y bueno, yo ya sola en el centro de la ciudad tendría que llegar a mi trabajo. Pero cuando ya fue creciendo mi pancita, ya se notaba más. Yo prácticamente ya estaba perdiendo el equilibrio. Nosotros, las personas ciegas, dependemos mucho del oído, del equilibrio, para podernos desplazar. Y como mi panza crecía, prácticamente hacía perder el equilibrio. Yo al caminar ya lo hacía torpemente. Y tenía que andar más lento. Y alguna vez llegaba atrasada porque tampoco tenía que llegar corriendo. Porque, bueno, es un riesgo también. Me cuidaba mucho, la verdad, mi estómago. Llegaba atrasada al trabajo. En el camino me encontraba con letreros, postes, barandas que están como barreras arquitectónicas ahí en el camino. Y muchas veces me he chocado, ¿no? Mi estómago. Y siempre decía, ojalá que no le haya hecho nada a mi bebé. Y ya había adquirido una nueva protección. las personas ciegas manejamos unas protecciones, protección alta que te cubre todo lo que es de la cara, cabeza, protección baja, todo lo que es la parte baja del cuerpo. Y mi protección baja tenía que utilizar en la calle, porque seguramente en la calle, ¿no? Pero era yo, ¿no? Solita. No, tampoco me recogían mis papás. Yo solita tenía que regresar a casa para subir o bajar del transporte. También tenía que tener cuidado porque los minibuses son transportes, vehículos pequeños. No tienes que agacharte para subir, agacharte para bajar. Y hay veces que las personas están atravesadas ahí en los asientos y ni te dan el paso. No consideran que estás embarazada y peor si tienes discapacidad. Entonces ha sido un poco difícil eso, de cierta manera. Algunas veces no encontraba movilidad porque también se satura en horas pico el transporte. Me iba en taxi. Todo por cuidarme, la verdad. Tenía mucho miedo caerme, tropezarme, caerme de las gradas, pasarme la acera y caerme. Tenía bastante miedo, pero más bien, gracias a Dios, nunca me he caído. Tenía mucho miedo de lastimarle a mi bebé. Entonces, Dios también, sé que Dios también ha estado conmigo en cada paso para que no me caiga, no me tropiece, no se lastime la bebé. Pero esas han sido las dificultades por las que he atravesado para cuidarme, ¿no? A mí misma. Ya en casa, mi familia misma ya me cuidaba, me decía, no alces esto, yo iré, digamos, si tenía que ir a lugares medio accidentados. Pero ya para ir a mi trabajo en la calle tenía que estar sola. Bueno, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Y justo ahí un poco no sé si se acuerda del tema de cómo es el trabajo, ¿no? En el trabajo, ¿qué te dijeron cuando estabas embarazada? ¿Hubo apoyo o no mucho? Ah, sí. Al principio yo no había comentado a mi trabajo que estaba embarazada. Hasta que mi jefa de recursos humanos me observaba, dice, ¿no? Mi compañera, porque yo no las veía, mi compañera me comentaba todo el día, te mira mucho, dice que estás mal del estómago, que se te hincha mucho. Yo le digo la verdad que estoy embarazada. Ay. Entonces, desde que se han enterado, al menos he tenido ese apoyo de mis compañeras de trabajo, hasta de mi jefe. consideraban para que vaya a mis controles. Bueno, las exigencias en el trabajo seguían siendo las mismas, ¿no? Pero bueno, me apoyaban bastante. Algo que tenía que levantar, cajas, libros, no sé. Ellas, mis compañeras me ayudaban. Decían, no levantes, yo voy a hacerlo, déjalo nomás. A veces mi bastón se caía y yo no podía ya agacharme para alzar mi bastón. Y yo ya te lo voy a alzar, así. Era algo bien bonito, la verdad, de mi trabajo. Me he sentido también acompañada. Ha sido, no sé, yo pienso que he tenido suerte de esa parte. He tenido compañeras de trabajo que me han apoyado. Y bueno, hasta ahora también estoy trabajando desde casa. No he vuelto al trabajo, ya he terminado mi baja por embarazo, pero estoy trabajando desde casa. Siguen llamando, preguntando cómo estoy y cómo es el... Y con esto, ya volvemos. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp al 098-495-7330. Nuestro Facebook es Mamá Universitaria 1 y pueden aquí escribirnos y comentarnos sobre todas las dudas e inquietudes que tengan. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio CCE. No te desconectes. Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mayri, ¿y cómo fue para ti vivir el embarazo, la discapacidad y el trabajo? Al igual, en realidad fue un reto, porque en ese momento yo estaba construyendo unas dos casas y me tenía que movilizar, ir a hacer las compras de los materiales, e ir a las obras. Estábamos en el proceso de cimentación y tenía que bajar con los zapatotes, que es de protección, a la parte baja de los plintos. Pero igual perdía la estabilidad muchas veces, no me caía, como dice Marina. Dios nos cuida tanto, a todas las mamás en realidad, que no me caí. También me daba mucho miedo de caerme, de hacerle bastante daño a la bebé. Pasé con bastantes problemas también en mi embarazo. Mi presión es muy baja, siempre he tenido presión baja. Me mareaba constantemente igual en las obras. En realidad mis compañeros, como yo digo, siempre fueron mis maestros. Uno piensa que nunca sabe de con qué personas se está vinculando, con qué personas a uno le puede ayudar, pero para mí mis maestros fueron mis mejores acompañantes en realidad. Siempre estuvieron conmigo viéndome cómo estoy, que no me pase nada, que dándome la mano igual para pasar cualquier obstáculo, quitándome las piedras de mi camino para que no me haga daño, pasándome cualquier banco improvisado para que me siente, porque igual me cansaba. Mi pareja también estaba ahí en ese momento construyendo conmigo, igual un cuidado, como digo, excepcional. Él igual preparándome la comida. En realidad no tuve yo muchos antojos, pero sí me ayudaban a preparar la comida, a bajar del auto, como digo, a quitar cualquier obstáculo que esté en mi camino para yo poder seguir. Perdía el equilibrio constantemente, no podía salir mucho. En realidad yo tuve más un poco de más cuidado al estar en mi casa, porque a la semana 32 yo ya tenía dilataciones ya para dar a luz. Entonces me dieron una pastilla para que se me quiten esa complicación, pero tenía que guardar un reposo absoluto desde la semana 32. Entonces, en ese momento yo empecé a estar en la casa, me dijeron de la cama al baño y del baño a la cama, y no podía hacer nada más. Entonces, en realidad tuve bastante ayuda, y también, como dice Marina, bastante miedo. Me daba bastante miedo caminar por la calle, que me caiga, porque lo que nosotros pasamos es prácticamente la dificultad de la estabilidad. Al no tener al tener una limitación, se nos vuelve bastante también limitada la estabilidad. No podemos, digamos, saltar de un lado al otro, porque no podemos, en realidad nos caemos. Entonces, el tener el cuidado de protección para nuestros hijos, nos volvemos más cuidadores. Qué lindo. Muchas gracias, Mayra. Con lo que nos comparten las dos, vemos que todavía hay como algunas cosas que romper, como precisamente esto de que las ciudades no son arquitectónicamente hechas para personas con discapacidad, y que se necesita, claro, mucho más allá de la familia, también un ambiente de trabajo en el que puedan desarrollarse estas madres, estas maternidades que están como un poco fuera de lo que se considera normal. Y bueno, ahora vamos a darle paso al audio Ponle Oído, en donde vamos a escuchar un dato curioso de este programa. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. El Manifiesto Europeo de Mujeres con Discapacidad del Foro Europeo de la Discapacidad de 1997 develó que los papeles atribuidos por la sociedad a las mujeres con discapacidad eran distintos a los que se asignaban al colectivo de mujeres en general. Un dato de verdad curioso porque, claro, se tiende mucho a separar esto, ¿no? Como que si no fuesen personas o no fuesen mujeres, y en este caso igual como si no fuesen o no pudiesen ser madres. Entonces, igual otra de las cosas que creo que se tiene que romper, porque claro, hay particularidades que tienen este tipo de maternidades o que tienen las personas con discapacidad, pero eso no tiene por qué ser algo como para, claro, al momento de separarlos, hacerlos a un lado y pretender que no existe. Exacto, y en una de estas cosas, revisando un poco la información que hay, que sí hay también sobre maternidad y discapacidad, me hacía caer en cuenta que las mujeres ya somos un grupo vulnerable, ¿verdad? Y las mujeres con discapacidad tenemos doble vulnerabilidad. Y las mujeres con discapacidad, con retos en tema de los recursos, con bajos recursos, tenemos triple vulnerabilidad. Y así van aumentando las vulnerabilidades y al mismo tiempo las exigencias no dejan de ser las mismas, ¿no? Igual terminas con estos estigmas de que si eres buena madre, si eres mala madre, de cómo lo estás haciendo y más todo lo demás que cae en los hombros de las madres que tienen y que no tienen discapacidad. Creo que en ese sentido también, como decía la maga, no hay distinción ni tampoco esta sensibilización de que hay un montón de cosas que siguen cayendo en los hombros de las mujeres. Queremos compartir con Mayra y con Marina cómo es la vida y el cuidado de los hijos cuando no tienes las habilidades con las que cuentan el resto de las personas. Y también cuáles son los retos y los aprendizajes de este reto, ¿no? De esta crianza. Pero bueno, primero vamos a la canción y de ahí para regresar a conversar un poco de esto. De ahí les dejamos entonces con esas dos preguntitas. Para que lo piensen. Vamos a escuchar la canción que nos ha propuesto Mayra, Estar Junto a Ti. Yo escucho Mamá Universitaria. ¿Lista? Es mi mayor recompensa. y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios. Eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa. Yo escucho más. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa. Gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa cada día, por estar junto a mí, junto a mí. Cuéntanos, Mayri, que tú estuviste, que tú nos recomendaste esta canción. ¿Cómo? Qué linda, gracias por esta lección. Sí, es una canción que en realidad me llega al alma, en realidad. Quizás pensamos antes de tener un hijo que hemos aprendido a amar, pero en realidad no es hasta la llegada de un hijo que sabemos amar. Es un amor tan puro, tan grande, tan indescriptible, que nos hace entregar todo de nosotros. Yo agradezco infinitamente a mi hija por haberme escogido, por llegar a mí, por darme esa lección de fortaleza. Porque recién empieza Marina con esta hermosa, hermosa tarea, pero se va a dar cuenta que es la lección que la vida nos da, que nos da, que el que somos fuertes. Definitivamente, somos mujeres fuertes, valientes, con gran optimismo y con gran deseo de ser mamás, de amar y de amar. Quizás no se nos presenta de la mejor manera a muchas personas, pero lo podemos y lo vamos a lograr en realidad. Soñamos a veces con ser completos, mamá, papá, hija, pero a pesar de no estar acompañadas, siempre se puede. Ese sonido de los de nuestras hijas, esa risa, y después el te amo, que son, no es una vez al día que nos dicen te amo, son al menos unas 50 veces que nos dicen te amo. Es algo tan extraordinario, en realidad, extraordinario. Y yo agradezco a mi hija, a mi princesa, por estar conmigo. Sí, qué chévere canción. Justo como nos dice, gracias por ser mi princesa, por ser mi hija. Igual a mí también me llega bastante, porque creo que los niños es como que nos escogen a nosotros para ser sus madres, porque, como me decía Sofi, porque saben que nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Entonces, gracias a ellos por llegar a nuestras vidas, ¿no? Más no al revés. Sí, es que es increíble cómo son nuestras maestras espirituales. Y súper loco que ahora las cuatro tenemos hijas y son las primeras. Así que esa también ha sido una coincidencia que el destino nos ha tenido preparados en este encuentro tan maravilloso de tener a nuestras hijas aquí como ese motor, ¿no? Marina, ¿qué opinas tú de esta canción? Sí, es una canción muy bonita, la verdad, nunca la escuché, la primera vez que escucho, pero la verdad me identifica mucho, ¿no? Es por ella la verdad que ahora digo, todo este esfuerzo ha valido la pena, Y bueno, como también lo ha dicho bien Mayra, estoy aprendiendo, estoy iniciando en esto, ¿no? En esto de ser mamá, que yo pienso que no se va a terminar. Mamá es hasta la muerte. estoy aprendiendo. Y bueno, sé que se van a presentar muchos retos, desafíos más adelante, que recién estoy empezando. Pero bueno, yo la amo bastante a mi hijita. Por ello voy a hacer todo, todo para que esté bien y que sea feliz. Y Mayrita, ¿qué ha sido para ti los retos en el aprendizaje? En realidad es que no nacemos sabiendo ser madres, ¿no? Cada día es un reto, es totalmente un reto. En el que amanecemos y decimos, ¿qué vamos a cocinar para que coman? ¿Qué le vamos a vestir para que pueda jugar libremente? ¿Cómo le vamos a enseñar a quitarle el pañal? ¿Cómo le vamos a poner la pijama para que duerma abrigada? En realidad, todos los días es un reto. Todos los días es un hermoso reto que nos la ingeniamos para que todo resulte extraordinariamente bien. Por eso digo, es que no podría mencionar un reto exacto porque todos los días es un reto. Y los niños son niños, ¿no? Y a la final igual tienen sus explosiones y también están manejando sus emociones. ¿Cómo te ha ido con eso? A mí bien, en realidad. Mi hija es muy explosiva, eso sí. Tiene un carácter muy explosivo, pero conmigo no. Entonces, es explosiva con el papá. Es explosiva con otras personas, pero conmigo no, en realidad. Yo le digo, Mila, ayúdame a barrer, y ella barre. Mila, ayúdame, pásame el recogedor de basura, y ella lo único que dice es, ok, mamá, y se va a traer. Entonces, digo, es más obediente y es más hacendosa que una propia persona grande, en realidad. Mila, arreglemos los juguetes, ok, mamá. Y todo para ella es ok, mamá, pero no del ok, mamá, no te hago caso, no, del ok, mamá, ahorita me siento hacer. Entonces, en realidad, yo no he tenido ningún problema con ella. Claro, cuando era chiquita y no sabía qué es lo que le pasaba, creo que nadie sabemos lo que les pasa cuando llora. Y es que sí, ella es bastante comelona, entonces de chiquita ella me decían que los niños solo empiezan tomando dos onzas de leche. No, yo le daba 2 onzas de leche y no le abastecía, y ese ha sido el problema, que sabía llorar. Le empecé a dar 4 onzas de leche y ahí sí ya pasaba tranquila. Entonces, todo es un aprendizaje. No es como en realidad nos dice un libro, no es como nos dicen los pediatras, no es como nos dicen nuestras mamás, nuestra suegra o nuestras amigas. No, cada niño es un mundo. Muchas gracias, Mayra. Marina, ha sido de verdad súper importante y necesario ya tener un espacio dentro de la radio en el que se pueda hablar de esta temática que no se había tocado. Conocer esas experiencias que siempre nos van demostrando que hay problemáticas y hay situaciones que nos atraviesan a todas como mujeres, como madres, que es importante que nos escuchemos mutuamente y que creemos estas redes donde podamos conocernos. Fue súper bueno, como decía Sofía al inicio, este tema de que por lo que no se hace en la cabina de radio ya, poder contar con la participación de Marina. Conocer todas las barreras que se enfrenta la maternidad, no solo desde una maternidad, si se quiere llamar normal, ¿no?, sino también desde estas particularidades que necesitan más visibilización y más amor y más apoyo. Y gracias, Sofi, por pensarte esto y salir un poco de los imaginarios que todos tenemos como convencionalmente puestos. Mayrita, ¿qué mensaje nos das? Mi mensaje es que el amor en realidad lo cura todo y lo puede todo. Somos muy valientes, las mujeres somos mágicas, somos una fuente en realidad de amor. Nosotros, nuestro útero es extraordinariamente mágico. Nosotros damos vida y al dar vida nosotros estamos cosechando ese amor que siempre damos. Yo siempre he dicho, lo que siembra se cosecha, y pues si es que nosotros sembramos cosas buenas, vamos a cosechar igual. No existe ninguna limitación, nuestra limitación está en la mente en realidad. Pueden haber personas que están completamente sanas físicamente, pero espiritualmente tienen bastantes limitaciones. Entonces, no hay ninguna limitación. Nosotros no podemos quizás mover algo, o no podemos ver, no podemos escuchar, pero todo está en realidad en nuestro ser. Nosotros todo lo podemos hacer. Y por nuestros hijos, en realidad, podemos hacer cosas que ni siquiera nos lo imaginamos. Uh-huh. Y justamente eso era lo que... Perdón, maestra. Sí, somos bendecidas al tener, como tú dices, una tribu que nos acompaña hoy en día, que hay tanto acompañamiento, ese acompañamiento que lo necesitábamos. Antes, yo leí un libro, o no sé si es que tú me contabas, que antes las mujeres daban a luz y pues sus abuelitas eran las que se encargaban por unos meses de ayudarles a criar a sus hijos hasta que se recupere la mamá. Ahora, si bien es cierto, quizás no podemos tener eso, pero tenemos una comunidad de mamás, en realidad, que nos ayuda en todo. Si nosotros no sabemos algo, nos dan consejos o nos dan tips, nos sentimos en realidad acompañados. Tengamos o no limitaciones físicas, siempre vamos a estar acompañadas y contamos con alguien. Sí, y agradecer a estas tribus, estos chats, el WhatsApp y el Internet que nos apoya siempre. Y en ese sentido, ayer lo que quería dejar como mensaje es que hemos demostrado una vez más que la discapacidad es de nuestra pequeñez de pensamiento, que la discapacidad es mental desde donde nosotros lo estamos viendo, y que la empatía es la única manera para superar esas limitaciones de la sociedad. Gracias una vez más por estar en esta sintonía y por poder aportar una vez más a estos temas tan maravillosos que nos permite Mamá Universitaria. Hasta la próxima. Muchas gracias a Mamá Morfosis por hacer este segmento, por permitirnos compartir. Otra vez, gracias a Marina y a Mayra. Con ustedes estuvo Maga, acompañando el segmento de Sofi, Mamá Morfosis. Gracias a todas las que... Gracias. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!